Aquí lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, se presenta esta ley, parece un procedimiento que va a tener un primer paso de revisión, una búsqueda de opiniones, se conformó un grupo de expertos. ¿Es una buena manera de hacerlo por ese camino? Bueno, es un tema de la discrecionalidad del presidente, el requerir el auxilio de un consejo asesor para dos de los tramos de esta reforma, ¿no? Que son la composición e integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, su funcionalidad, qué reformas o modificaciones pueden hacerse para convertirlo en un órgano operativo, cosa que hasta ahora no ha logrado en plenitud, ¿no? Bueno, respecto de lo que sí está ya anunciado, sí, perdón. No, complete, por favor. Respecto de lo que está anunciado, es decir, el de incorporar jueces del Poder Judicial de la Nación de competencia nacional a la justicia federal, llevando el número de juzgados a 50, me parece una buena iniciativa porque va a licuar el poder de aquello que es la preocupación central de todos los abogados, por lo menos de buena voluntad, que ejercen en este fuero que tiene su epicentro en Comodoro Py, y que ha sido también el epicentro de esa perversa práctica del lawfare, de la persecución y destrucción del enemigo por vía de la arma judicial. Sí que en ese sentido felicitamos plenamente y apoyamos plenamente la iniciativa, y es urgente y es correcto que se haga ya, porque recordemos que unos primeros anuncios que hizo el presidente en sus dos discursos al asumir y al abrir el año de sesiones legislativas 2020 era el nunca más respecto de ese tipo de persecuciones y de distorsión del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Con esto salgo al paso de aquellos que dicen que ahora en materia o en tiempos de pandemia no es oportuno debatir una reforma judicial, cuando lo cierto es que el organismo con mayor conocimiento y competencia en esta materia, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado precisamente la importancia de contar con un poder judicial intuitivo respecto de los valores de la vida, la salud y la integridad de las personas, y que funcione en plenitud aún en tiempos de pandemia, porque esto hace a la esencia del Estado de Derecho, fundamentalmente, así lo recalca, para proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se trata de la resolución 1/20 de fecha 10 de abril de este año, y que me parece en el último tramo de la historia de esta comisión como el producto más notable y elaborado que se ha producido. Así que hay más que sobrada fundamentación, tanto desde la habilitación constitucional para proceder a dictar leyes sobre la administración de justicia, como desde el punto de vista de la recomendación del órgano regional, sistema que la Argentina integra, el de la Convención Americana de Derechos Humanos. No, Eduardo, le quería consultar, usted aplicó la palabra como licuar frente a un poder que se presenta, en este caso, bastante concentrado. ¿Tiene la misma lógica la composición de la Corte? Yo diría que en este momento no es un momento de plenitud de bien obrar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha guardado silencio frente a las prácticas del lawfare, solamente emitió una acordada cuando lo que estaba en juego era su propio trasero, porque ya hablábamos de las escuchas y la trascendencia de escuchas judiciales que no tenían que ver con causas concretas en la justicia, me refiero a diálogos privados de personalidades políticas. Y como en ese momento las escuchas estaban en manos de la Corte, hoy no lo están, entonces ahí sí sacó una acordada diciendo qué era lo que había que cumplir, etcétera, etcétera, sin decir nada nuevo respecto de las leyes, pero poniéndose a salvo de cualquier reproche. Bueno, hubiéramos deseado, y todavía lo seguimos deseando, que la Corte emita una acordada recordándole a los jueces penales cuáles son las reglas del debido proceso judiciario, la legalidad de la incorporación de las pruebas de cargo y dar una directiva a jueces y fiscales para que revisen aquellas causas en que se haya violentado los principios constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos y se haya actuado en forma persecutoria para poder desmontar esas causas inicuas, como paradigmáticamente la causa llamada de la fotocopia de los cuadernos, ¿no? Que todavía sigue rumbeando por ahí, igual que la causa sobre la muerte de Nisman, que por supuesto fue un suicidio, y como la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que es una desfachatez jurídica tenerla abierta, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente está aguardando una solución o un camino, y la Corte pudo haber indicado ese camino, no lo ha hecho. Entonces ahora esperamos que junto con el debate por la reforma judicial se retomen esas declaraciones del presidente en los dos discursos magnos que ha pronunciado en las oportunidades que hemos referido, ¿no? Uh-huh. También va en esto, y hay que aplaudirlo, dos iniciativas más. Una, la de pasar de un sistema inquisitorial en juicios penales al sistema acusatorio, cosa que está demorada desde antes del 2015. Y el otro aspecto importante, de poner en marcha lo que señala la Constitución Nacional del juicio por jurado uh-huh. en materia penal, ¿no? Bueno, veremos estos avances. Y en cuanto a la Corte Suprema y Consejo de la Magistratura, debo decir que no hay ningún óbice para que por vía legal se fije el número de miembros de la Corte y cómo deberán actuar, si unidos en un solo pronunciamiento, divididos en salas. Yo propicio el incremento del número de ministros de la Corte, pero no para llevarlo de 5 a 9, teniendo que intervenir los 9 en todos los asuntos, porque eso lo único que hace es demorar más lo que ya está largamente demorado en la Corte Suprema, uh-huh. sino un número que habilite dividir en salas por materias y que sean las salas las que se aboquen precisamente a la revisión de los casos judiciales que llegan por vía de recurso extraordinario, generalmente fundado en arbitrariedad de sentencia, y que una sala constitucional sea la que dirima en primer término la valía de constitucionalidad de las normas emanadas de los otros poderes, leyes de la nación, decretos, reglamentos, resoluciones ministeriales, etcétera, ¿no? Esto creo que sería de un gran beneficio, porque por año ingresan a la Corte de 11 a 14 mil casos, y es irrisorio pensar uh-huh. que en el término de un año 5 o 9 ministros de la Corte puedan conocer de esa cantidad de causas, divididos en salas, con un número por consecuentemente mayor. Creo que sí se puede agilizar la tarea, dejando todo lo que sea revisión de fallos de los jueces inferiores a cargo entonces de estas respectivas salas de la Corte, y reservando para una de ellas la tarea de dirimir la validez sobre las leyes y decretos que se emitan por el Congreso y el Poder uh-huh. Ejecutivo, ¿no? Clarísimo. Por último, Eduardo, obviamente que al ser un proyecto de ley veremos allí una gran cantidad de divergencia de opiniones en el Congreso Nacional. Quería consultarlo sobre qué le pareció la elección, en este caso, de juristas que van a formar el grupo de expertos. Si ve ahí también en la previa bastante divergencia de opiniones. Bueno, el único tema que yo voy a opinar, porque no voy a ponerme a calificar, porque se trata de una elección que hace el presidente de la Nación, es un consejo asesor, sus dictámenes no son vinculantes, es decir, el Poder Ejecutivo lo puede seguir o no en función de la racionalidad y conveniencia que surja del texto de esos dictámenes. Lo que sí voy a señalar, porque ha habido una campaña para pretender enervar el nombramiento del doctor Veraldi, bajo la invocación de que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, con ese criterio habría que ver cada uno de los propuestos, en qué casos ha intervenido. Esto es realmente ridículo y remite inexorablemente a lo que era la política persecutoria de la dictadura cívico-militar, de identificar al abogado con su asistido. Más allá de que en este caso creo que toda identificación con la expresidenta y actual vicepresidenta puede ser un tilde de honor para quien ejerza esa tarea. Pero pretender darle el tinte de parcialidad o de favoritismo, porque el doctor Veraldi, que tiene sobrados antecedentes académicos y en el ejercicio de la profesión para ocupar la función de consejero, esto me parece del peor gusto y remite a esa perversa práctica de la dictadura cívico-militar. Lo demás ya es cuestión de apreciación de cada uno. Por supuesto que hay nombres que me parecen muy buenos y otros no tanto, pero esto no es materia sobre la cual yo vaya a vertir opinión, ¿no? Le agradecemos el contacto, como siempre. Hasta pronto.